Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. Enredando las mañanas. Noticias. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredando las mañanas. RNMA. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes a las 10 de la mañana. Me quedé pensando que en esto de no encajar en el relato. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. RNMA. Buen día, querida audiencia del Enredando las Mañanas, nuevamente. Y como todos los lunes, acá desde Radio Roja, en el Valle de Punilla, para hacer el Enredando las Mañanas. ¿Sí? Este lunes 21 de noviembre, ya cómo pasa noviembre, ¿eh? Mariano saluda a toda la audiencia y le damos también la bienvenida para que nos salude a Juan Martín, que está tras los vidrios de la operación. Hola, buen día, ¿cómo estás? Bienvenido. Buen día, Juan, ¿cómo andás? Bienvenido a esta mañana hermosa acá de primavera, aquí en Casa Grande, los estudios de Radio Roja, en la localidad de Casa Grande. Estamos acá en el Valle de Punilla, en Córdoba, ¿sí? Argentina, haciendo este Enredando las Mañanas, este programa federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Tenés estás abrigado hoy? Está fresquito, no está, después de la lluviecita que ha caído durante toda la noche, porque ha llovido toda la noche aquí, parejito, tranquilo, con algunos refusilos ahí en el horizonte, sobre la montaña, pero tranqui. Bueno, les contamos un poco del Enredando. Este es el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos que se transmite de lunes a viernes de 10 a 12 horas. Los lunes aquí, desde Radio Roja en Casa Grande. Los martes lo hace Radio La Barriada en Florencio Varela. Los miércoles Radio Semilla en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los jueves Radio La Bulla en San Luis. Y los viernes Radio Pueblo en Jujuy. Los medios que hacen el Enredando los lunes, los días lunes, Agencia para la Libertad, ¿sí? Radio Activa, Anred Rosario y Radio Roja. Son los medios que hacemos los días lunes el Enredando las Mañanas. Y las radios que retransmiten el Enredando las Mañanas, la Che Guevara de Rosario, la Bulla de San Luis, Radio Pueblo de San Salvador de Jujuy, La Roja, aquí estamos en Córdoba, Radio Semilla en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Barriada en Florencio Varela, Radio Activa de Ingeniero Maswich y Radio Libre de Santa Teresita. Muy bien. Bueno, vamos entonces a arrancar luego de esta breve presentación con alguna de las noticias que tenemos preparadas para este lunes. La presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Eve de Bonafini, falleció este domingo a los 93 años, informaron fuentes cercanas a la referente de los derechos humanos. Tras la muerte, el gobierno nacional decretó 3 días de duelo en homenaje a Eve, su memoria y su lucha, que estarán siempre presentes como guía en los momentos difíciles. Bonafini nació en 1928 en un barrio obrero de la localidad de Ensenada y el 4 de diciembre próximo hubiera cumplido 94 años. El 29 de diciembre del 42, a los 14 años de edad, se casó con Humberto Alfredo Bonafini, con quien tuvo 3 hijos, Jorge, Raúl y María Alejandra. El 8 de febrero de 1977, durante la última dictadura cívico-militar, su hijo Jorge fue secuestrado y desaparecido en La Plata. El 6 de diciembre de ese mismo año ocurrió lo mismo con su otro hijo Raúl en Berazategui. Un año después, el 25 de mayo del 78, la dictadura militar también secuestró y desapareció a su nuera, María Elena Buñones Cepeda, esposa de Jorge. En el 79 se convirtió en presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo y desde entonces es reconocida como una incansable activista por los derechos humanos. Eve es una referente histórica de las mujeres que arriesgaron su vida frente a los genocidas, luchando por sus hijos desaparecidos y contra las secuelas de la dictadura. En los 80 y los 90 denunció sin descanso la impunidad garantizada por radicales y peronistas. En los últimos años adhirió al kirchnerismo apoyando al gobierno y las políticas de sus principales referentes. Bien, y para seguir charlando un poquito de Bebe, tenemos una comunicación telefónica establecida con Fernando Tevele de La Retaguardia. Buen día, Fernando. Mariano te saluda. A ver, buen día, Fernando. ¿Me escuchás? A ver ahí si podemos comunicarnos. Exactamente. Una recursos de la Radio Roja. Chao. Escucho. Ahora sí te escuchamos, Fernando. Buenos días. Buenos días. Estamos en el aire del Enredando las Mañanas. Estábamos contando ahí un poco de lo que fue la historia de Eve. Y bueno, para eso la llamada contigo, para poder compartir un poco sobre este tema. ¿Cómo estás, Mariano? ¿Cómo va? Bueno, antes que nada, placer y una sensación muy muy hermosa estar en el aire enredando al que desde La Retaguardia tanta cabeza y tanto corazón le pusimos en la construcción colectiva con otros medios de la red, y escuchar al Enredando andar todos los días desde una radio distinta del país, aún con todo ese tiempo que pasó, sigue pareciendo una idea maravillosa, y está buenísimo que eso siga sucediendo. Así que un gran abrazo, y quería empezar de esa manera. Qué complejo, ¿no? Hablar de qué personaje tan complejo. A nosotros en La Retaguardia, lo que nos pasó ayer fue que empezamos a intercambiar opiniones internamente, digamos, en el grupo de trabajo de nuestro medio, que para quien nos está escuchando y pudiera no conocernos, estamos como especializados en cuestiones de derechos humanos. Venimos transmitiendo los juicios por crímenes de lesa humanidad en vivo a través de TV, y ahora también, que terminó la pandemia por suerte, a través de la radio. Sentíamos como la necesidad de decir algo ante la muerte de Eve, y teníamos sensaciones contradictorias, pero todos y todas teníamos tristeza. Lo primero que aparecía allí era una sensación de tristeza por alguien que había sido un personaje que había cruzado nuestras vidas de alguna u otra manera. La imagen que puede tener de Eve de Bonafini una piba de 20 años no es la misma que puedo tener yo, que tengo 52, porque Eve ha sido, en todos estos años, desde su construcción como figura pública forzada, porque ha sido una víctima del terrorismo de Estado, y eso es lo primero que hay que decir. Eve Bonafini la han intentado poner en victimaria durante muchos de los últimos años, pero en realidad siempre fue una víctima del terrorismo de Estado, con la desaparición de sus dos hijos y su nuera, y a partir de allí se construyó, y en los primeros años se constituyó en la líder indiscutida de Madres de Plaza de Mayo, cuando todavía era una organización única, digamos, no había dos líneas como hay ahora, y el liderazgo de Eve llevó a las madres a la popularización, digamos, ¿no? Las madres, este recorrido natural que hoy tenemos de que las madres de Plaza de Mayo son casi indiscutibles, salvo para un sector marginal de la población, se construyó, digamos, no fue toda la vida así, y en los primeros años de democracia las madres tuvieron que construir ese consenso social en su favor. Bueno, en esa etapa Eve Bonafini fue crucial. Preguntarnos qué hubiera sucedido si no hubiera estado Eve no tiene mucho sentido. Quizás otra hubiera ocupado su lugar y hubiera llevado a la misma popularidad. No lo sabemos, no lo sabremos nunca. No tiene demasiado sentido. Lo que tiene sentido decir es que, sobre todo para juntarle a los más jóvenes y a las más jóvenes, es que Eve Bonafini en esos primeros 20 años de historia fue crucial. Fue quien hizo pegar el salto de popularidad a las madres y de respeto social a las madres de Plaza de Mayo. Fue la que en los 90 llevó la vocería de lo que fue enfrentar al neoliberalismo instalado en la Argentina groseramente. Fue la que se plantó ante los caballos con otras madres, ¿no? Siempre con la construcción colectiva, pero con su figura pública sobresaliendo demasiado. Ya había sucedido la ruptura del año 86 de la madre de Plaza de Mayo, tan dolorosa, porque nosotros decimos en ese texto que finalmente escribimos en en la retaguardia, armaba y desarmaba con igual potencia, ¿no? Era una mente brillante que construía una universidad popular en el país de la universidad pública, gratuita y de buen nivel. Mucha gente se preguntaba, ¿para qué una universidad popular? Y la universidad popular fue una respuesta para decenas de miles de personas durante muchísimos años, y así como la construyó, la destruyó, echando gente valiosa que le había puesto años de cabeza y de corazón a esa construcción. Era esas dos cosas, ¿no? La amabas y la odiabas al mismo tiempo. Sí. No, sí, te escuchábamos. No, que vos venís hablando, Fernando, y nosotros nos genera esa misma sensación contradictoria que vos mencionaste desde el principio, digamos, ¿no? Es como que nos sentimos muy, muy parecidos en esa sensación, ¿no? De amarla y odiarla al mismo tiempo. Totalmente, totalmente. También podemos mencionar entre lo que para nosotros es su costado más negativo, la partidización de las madres a partir del año 2003 con la asunción de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. En el año 2005, de hecho, ustedes saben que todos los años se hace la marcha de la resistencia en la Argentina. Las madres se hicieron desde el año 81, aún en dictadura, se quedaban 24 horas en la plaza. Esa marcha se siguió haciendo de manera ininterrumpida, se sigue haciendo de manera ininterrumpida, pero el sector de madres de EVE, la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, en el 2005 dijo: nosotros no hacemos más la marcha de la resistencia porque aquí no hay nada más a lo que resistir, ¿no? Y esa partidización que acompañaron otros organismos de derechos humanos terminó siendo también un algo que los ubicó en otro lugar, ¿no? Porque los ubicó a grupos que tenían un consenso social mayoritario absoluto, podría decirse, quedaron metidos adentro de esta grieta de si sos K, si sos anti-K, si sos mitad K, mitad anti-K, y todas estas cosas que a veces nosotros mismos caemos en ese tipo de torpezas. Y nada, es como que fue fundamental también en esa partidización de los organismos de derechos humanos que, la hizo entrar en contradicción a punto tal de generar un abrazo con el jefe del ejército, que después fue juzgado dos veces por crímenes de lesa humanidad en la dictadura, estoy hablando de César Milani, que ayer la despidió como una amiga en su Twitter. Y ella allí mandando la revista Abrazos Compartidos, Sueños Compartidos, digo, a La Rioja, donde estaba Graciela Ledo sola dando vueltas a la plaza y teniendo que entregar una revista en la que estaba Eve Bonafini, abrazándose con la persona que ella creía era quien había desaparecido a su hijo Ledo, ¿no? Bueno, esas cosas que generan la partidización de organizaciones que tendrían que ser autónomas y mucho más del Estado, porque es a quien tienen que denunciar cuando violan los derechos humanos, ha generado una situación compleja. Pero igual, cuando aún con todo eso, cuando sucede algo como lo que sucedió ayer, que es la partida definitiva de Bonafini, a nosotros al menos nos gobierna cierta tristeza, cierta nostalgia de aquella líder increíble y autoritaria a la vez, de aquella líder que supo construir a las madres en minúscula, a las madres cotidianas en las madres, esas que ahora adoramos y seguimos. Cada uno tiene su madre favorita, Eve no será la mía, pero de todas maneras la tristeza está ahí. Muchas gracias, Fernando, por tu tiempo, por esta participación en Enredando. Te mandamos un fuerte abrazo. Muy contento de que hayas participado. Vale. Muy contento. Nosotros también, yo también aquí. Abrazo grande. Un abrazo muy grande y a todo el equipo también. Gracias, igualmente. concluíamos la comunicación con Fernando Tevele, de la Retaguardia, para charlar un poco sobre este momento en el que se nos fue Eve de Bonafini. Buenos días, negro, querido Martín, en la operación. Le damos el saludo a nuestro querido operador. ¿Cómo le va? Buen día. Quiero, la primera noticia es que en el Valle de Punilla los horarios cambian el día del feriado, ¿sabe? Ah, sí, sí, no. Sí, y, sabe. Y aparte que, bueno, es un feriado lluvioso. Está curioso, pero bueno, los horarios cambian. Mire, le traje algo para redondear esta charlita. ¿Vamos a escuchar un temita? Sí. Inconsciente colectivo. Ayer rodó por todos lados el inconsciente colectivo por aquello de Mama la Libertad, como una referencia bastante clara, esa amistad entre Charlie y Eve. Y yo me traje Inconsciente Colectivo, pero ¿sabes qué? Una especie de demo de unos años antes, que ya había grabado en el 79, García. ¿Lo quiere escuchar? Me encanta. Fíjese, porque hay letra distinta, ¿eh? Así que para los fanas de Charlie, acá la letra cambia completamente. Enredate. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bien, continuamos en el Enredando las Mañanas, este lunes 21 de noviembre. Ya son las 10 y 21, ¿eh? ¿Cómo pasa el programa? Vamos a escuchar ahora lo que nos comparten nuestros compañeros y compañeras de Radio Activa, de Ingeniero Maswich, en la provincia de Buenos Aires, que nos van a dar un material que reflexiona sobre el escenario en el que se discute la soberanía alimentaria, ¿sí? Una nota al doctor Mariano Pinedo, que es diputado nacional con mandato cumplido y forma parte de Soberanos. Así que vamos con eso. ¿Qué propone? ponemos en soberanos, nosotros advertimos que, por lo menos desde la perspectiva de nuestro espacio político, que es el Frente de Todos, pero yo creo que está ocurriendo en todo el sistema político en la Argentina. Uno se hace cargo de la parte de uno, pero en realidad está ocurriendo en todo el sistema político argentino. Estamos transformándonos en un sistema político que no hace protagonizar al pueblo de la decisión política. Perfecto. Como que la política circula por un carril, digamos un carril de élite, como si fuera una campana que no tiene gravedad, decía un maestro mío, ¿no? Que estamos metidos adentro de una campana, pero no tocamos piso. Sí. Y el pueblo no participa de los debates políticos. Los que ofertan alimentos son las industrias alimenticias hiperconcentradas en el modelo de producción de alimentos en la Argentina, no solo en la producción primaria, sino también en el desarrollo de la industria del alimento. Y termina siendo que el pueblo argentino come lo que está al alcance, no lo que decide comer. Afecta directamente a la salud del pueblo argentino. Realmente se come mal. El paquete tecnológico incorporado en la producción agropecuaria en la Argentina, el 80% del paquete tecnológico, es decir, la tecnología que se usa para producir alimentos, está manejada por cuatro empresas. Antes eran seis, ahora se concentraron un poquito más, las cuales son extrañamente, hijas de empresas farmacéuticas o que forman parte de holding farmacéuticos. La que todo el mundo conoce es Bayer, que es titular de Monsanto en la Argentina y en el mundo, pero está Dow Chemical, empresas que se han ido vinculando y que Syngenta, y que tienen terminales farmacéuticas directas. Merck es dueña de paquete tecnológico, y es casualmente el mismo grupo económico transnacional que define el perfil productivo, porque él te dice vas a producir de esta manera con esta tecnología, también define cómo se usa la tierra, define quién puede producir, porque son todos pools y grupos económicos que van en línea también con quién lo comercializa el mundo, cómo se comercializan los granos. Ese perfil productivo está definido por los mismos grupos que te venden las drogas y los medicamentos como caramelos, y que todo el mundo tiene que consumir también para curar situaciones de enfermedad por no haber trabajado sobre la salud. Y el mal alimento, a la inversa, tiene mucho que ver con la enfermedad. Hace muchos años en la Argentina, desde que se abandonó en parte la escuela de Ramón Carrillo, se trabaja sobre la salud desde la perspectiva de la enfermedad y no desde la perspectiva de la salud. Y esto obviamente también está condicionado y tiene que ver con el quién lo produce, tiene que ver también con quién tiene disposición de la tierra. Las ordenanzas de ordenamiento territorial en los municipios puede también tener que ver con esto del uso de la tierra. Es insólito que la Argentina haya renunciado a definir por sí misma una política de producción de alimentos vinculada con el consumo de alimentos. En la academia, el concepto de soberanía alimentaria plantea más que la la figura del consumidor, la figura del comensal, ¿no? En el sentido de formar parte de una decisión de la comida. El comensal, cuando vos organizás una cena en tu casa, no tenés consumidores a quienes le vas a vender un producto y te van a dar una contraprestación. Vos tenés invitados que entre todos, en todo caso, deciden, o vos decidiste, pero les ofreciste y ellos dijeron que sí, ir a comer determinada cosa, y es una decisión. Cómo comer, dónde comer, cómo cocinar, involucra un montón de cosas. Es insólito que hayamos resignado la definición de la política alimenticia y la política agropecuaria en transnacionales, en decisiones de negocios de las transnacionales. Ni siquiera es una política argentina, son decisiones de negocios de grupos transnacionales que identifican a la Argentina como un mercado en donde poner algunos productos o donde extraer producción primaria en el circuito global de su negocio global. Pero sí tenemos problemas en el acceso al alimento, porque no todas las actividades, no todo el mundo accede de la misma manera y con las mismas condiciones a alimentos sanos, por ejemplo. No es fácil que el pueblo argentino coma verdura, coma fruta, tome leche, coma carne, coma distintos tipos de carne, una dieta hecha con inteligencia vinculada a la salud y no con limitaciones relacionadas con lo económico. La discusión sobre la propiedad de la tierra fue una discusión vieja en la Argentina, que hoy de alguna manera es vieja, porque si bien hay una traba en el tema de la propiedad de la tierra, porque hay un grado de concentración importante en los dueños de la tierra, es mucho más la concentración en el uso de la tierra, porque hoy los grandes usuarios de la tierra son los famosos pool de siembra, que habrán escuchado más de una vez en una discusión, que no son propietarios de la tierra, sino que le juntan la cabeza a los propietarios para el uso de la tierra, para un tipo de modelo agropecuario, que es el modelo extensivo, la producción de soja, el monocultivo, todo esto. La verdad es que hay luchas importantes respecto del uso de la tierra en todos los ejidos urbanos y periurbanos en Argentina, porque hay una tensión definida por el famoso mercado, ¿no? Una tensión que por un lado pelean o pujan los proyectos inmobiliarios buscando ganarle tierra al campo para hacer negocios inmobiliarios, porque hay obviamente incluso desplazando a los pobladores, y hay puja por otro lado del agronegocio que busca avasallar o acaparar tierra para producir de esta manera hiperindustrializada, hipertecnologizada, sin productores y sin ningún tipo de control medioambiental o impacto medioambiental. Entonces, la política en el sentido más amplio, en el sentido de las comunidades buscando el destino del futuro del pueblo, digamos, tiene que intervenir en estas circunstancias. Nosotros no podemos dejarle al mercado esa definición. Y hay una de las formas, no es la única, porque hay muchas otras, hay tierras fiscales, hay distintas formas, pero hay una de las formas, sin entrar en ninguna reforma socialista, ni nada que se le parezca. Muy importante destacar. El ordenamiento territorial, así como en las urbes, en las ciudades, el municipio puede definir en dónde se puede poner una estación de servicio, en dónde se puede poner una industria, en dónde se puede poner un comercio, o en dónde está destinado para vivienda. En los ejidos rurales, periurbanos, más cercanos al municipio, por ejemplo, se puede disponer qué tipo de producciones conviene, qué tipo de químicos no conviene no conviene poner en el suelo. Por eso los cordones periurbanos es muy saludable que se destinen a producciones que no requieran de agroquímicos para no afectar a la población que está más concentrada. Bueno, un montón de disposiciones que se pueden disponer desde lo que se llaman códigos de ordenamiento territorial, pero pareciera ser que está habilitado el Estado para hacerlo en lo urbano, porque ya es, pero cuando se toca el uso de la tierra parece que se toca algo sacrosanto, por esta especie de miedo de la discusión sobre la reforma agraria y demás, ¿no? En algunos ámbitos internacionales ya se empieza a hablar del concepto de gobernanza como un concepto vinculado a la necesidad de que la comunidad en sus distintas formas participe de la decisión política para darle sustentabilidad a la decisión política, que no sea tomada exclusivamente de arriba para abajo y que por lo tanto tenga más como también se dice ahora, licencia social, ¿no? Que las definiciones de la política tengan licencia social. El problema de la Argentina, sobre todo en materia de la discusión del modelo agropecuario, es sin ninguna duda es una discusión de poder. Es decir, la fuerza el poder financiero instrumentado en los grupos que manejan el paquete tecnológico, que manejan la comercialización de granos, todo eso está son instrumentaciones del poder financiero, es tan grande que solamente se puede contrarrestar, aunque sea mínimamente, pero lo más que se pueda, cuando el protagonista de la otra energía, de la otra fuerza, es el pueblo organizado. Para sentir, voy yendo mansito para aprender, voy yendo mansito para entender y para comprender que no va pasando, nos están nublando, no estamos mirando ni lo que comemos ni a quién saludamos. ¿Qué nos va pasando? Nos vamos acostumbrando a ver gente con frío, con hambre y sin techo, bañados en llanto. ¿Qué nos va pasando? Y camino atento para encontrar lo que estoy buscando. Recolectando, regando y sembrando, para los niños que vienen y los que están, para las niñas que renacerán sobre sus cosechas.

un día perdido, perdido, perdido. El día que no me alimenta el sol es un día perdido, perdido, perdido. Paranoia. Obviamente, el día que no. El hombre es un niño laborioso y estúpido que ha convertido el trabajo en una sudorosa jornada. Convirtió el palo del tambor en una azada y en vez de tocar sobre la tierra una canción de júbilo, se puso a cavarla. RNMA. Que del Enredando las Mañanas, estamos acá enredadísimos y bueno. Me relajé con la música. Está, sí, a ver, ¿cómo era eso? La cortina. Es feriado, muchachos, es feriado. Claro, muy feriado. A las 11 de la mañana, encima, como para planchar un poco este lunes feriado, acá en Radio Roja, dándole con todo al Enredando las Mañanas, ¿no? Por supuesto, como siempre. Bueno, estamos en momentos de llevar adelante un bloque musical que contiene un bastante politiquero, bastante politiquero viene el Enredando. Bueno, primero que todo, sería el capítulo 3 de esta situación que estamos repasando, que nos enganchamos en una nota. Espere que estoy acoplando acá con los auriculares, con todo. ¿Me escuchan bien ustedes? Sí, te escuchamos. Bien. Bueno, ahí cierro un poco. Cuando no acoplaste, escuchamos. No, está el tremendo. Capítulo 3, me gustó lo del capítulo 3, ¿eh? Porque claro, verdad, porque hace tres programas que venimos repasando un material muy bien hecho, que ya hoy me traje bien la fuente para decirlo, de la página loquesomos.org, en el que trabajaron en este aniversario número 50. Son 50 años de la irrupción del Che Guevara en el rock nacional. Venimos hace un par de programas repasando un poco lo que fue el final de los 60, los 70... La semana pasada estuvimos con los 80 y sabemos que hoy nos vamos a sentir un poco más cómodos dada la avanzada edad de por lo menos dos conductores de este programa, así que nos vamos a sentir un poco más tranquilos en estas aguas y nos metemos directamente en estos, en esta nota que tiene que ver con el repaso de esta historia de Ernesto Guevara en el medio de, ya no la música popular argentina, porque eso medio que fue al principio, sino más bien en lo, en el rock nacional. A ver. Iniciándose la década del 90, se terminaba la Guerra Fría. Se imponía un mundo unipolar sin contrapeso siquiera. Como emblema frente al hegemónico nuevo orden mundial, instrumentado en nuestro país a través del saqueo menemista, las recetas del FMI y las relaciones carnales con Estados Unidos, el revolucionario universal renacía desde muy abajito. Y también desde la música. Corría el año 1992 cuando los fabulosos Cadillacs dejaban atrás el Quiero morir tocando ska y sacaban el disco El León, incluyendo al emblemático Gallo Rojo, el tema que vamos a compartir. El emotivo llamado al comandante de este barrio se hacía eco de la realidad social y de la atomizante apatía que nos atravesaba. Vicentico cantaba: es por eso que te pido que no vuelvas a la vida, que despiertes a toda la sangre que está dormida. Algún día esta cuadra va a ser como vos querías y mañana será todo el barrio el que te siga. Y terminaba, recuerdan, expresando: y mañana serán 10, serán 20 o serán 1000 a tu lado, Sol de Mayo. Hubo un tiempo que peleabas y ese tiempo va llegando. ¿Les parece? ¿Nos metemos en el primero de los despachos? Vamos. De hoy, Gallo Rojo con los fabulosos Cadillacs, 1992. ¡Cuadra! a toda la sangre que está dormida. Algún día esta cuadra va a ser como vos querías, y mañana será todo el barrio el que te siga. Me cuenta Gallo Rojo, animalito que aparecerá de vuelta con el mismo, los mismos colores más adelante en el programa, pero ahora estamos en esto, los 50 años del Che, y andamos navegando la década de los 90. ¿Cómo lo encontraba usted los 90, Cabello? Oh, ¿qué te puedo contar de los 90? Fue una década importante. Pero andaba el Che dando vuelta. Sí, andaba. Por las lecturas, pero sí. También se empezaba a colar por la música también. Sí. Épocas doradas, Juan, ¿no? Esa usted, por la edad, digo, ¿no? Yo creo que una vez. Yo creo que mi tiempo es hoy igual, ¿no? Pero bueno. Aquí ahora, sí, totalmente. Pero nada, el pasado, por supuesto, no lo vamos a negar. Bien, yo lo voy a llevar ahora al año exacto, 1993, un año después de esta irrupción adentro de las letras de los Cadillacs, de lo que se estaba escribiendo y salía. Y fíjate que. Una vez caído el muro, también, y unos añitos ya después, se unían nuevamente los orígenes del rock nacional y el Che en la versión fílmica de La Vida de Tanguito. Ahí también hubo irrupción. Tango Feroz. El creador de La Balsa, recordarán bien, y bueno, con su versión, claro, Tango Feroz en el cine, con muchísimo éxito. Bueno, dentro de la banda de sonido del mega exitoso filme Tango Feroz, estaba Hasta Siempre Comandante, el himno nuestro americano compuesto por el cubano Carlos Puebla. Ese disco se metió en todas las casas, era la revolución del CD, la peli venía medio a acompañar también ese quilombo y el CD andaba por todos lados, o sea que él hasta Siempre Comandante estaba ahí en los CDs de mucha gente dando vuelta, más la película que también tuvo su cuestión. Era 1994, en el mismo contexto sale Todos Tus Muertos con una reivindicación de revoluciones y revolucionarios en su disco, en su tema, Alter Latino. El disco se llama Alter Latino. Estoy haciendo ensalada. A ver, volvamos. El disco es Dale Aborigen. Claro. Dale Aborigen, que es un discazo mítico también de la época. ¿Qué tiene? Miren, fíjese, está producido por el ex líder de los Prioneros, de los grupos vascos, Cortatu y Nebu Gorriak. El mismo Fermín Muguruza escribió este tema que vamos a escuchar, que es Alerta Guerrilla, y que lo junta Fidel Nadal. Y que acá está la data de que se llama Ernesto de primer nombre, en homenaje a Guevara también. Y Manu Chao también, que se lo escucha pidiendo agua hirviendo para el mate del Che, dale fuego al agua caliente. O sea, bomba atómica que nos metemos. Todos tus muertos. En este repaso. 1994, desde el disco Dale Aborigen, Alerta de Guerrillas. Hey! ¿Qué me contás? Bueno, si no levantás con eso, hermano, el feriado no lo levantás. Levantó. Acá ya me está, todos los indicadores me están marcando que levantó. Yo le estoy poniendo agua hirviendo al mate. Bueno, perfecto. Nos dejó bien elevados el asunto para meternos en el último tramo de esta tercera parte de los 50 años del Channel Rock Nacional. A ver. Tenemos a Actitud María Marta, otro reflejo de ese violento comienzo de los 90. Siguiendo las evocaciones combativas, en 1996 las aguerridas Actitud María Marta veían Confusión, abriendo su primera producción de punzante hip hop, el disco Acorralar a la Bestia. Sus rimas filosas comenzaban disparando confusión en la nación, olvido colectivo, demasiada distracción. Te pones la remera del Che, pero en realidad no sabes por qué. Algo que empezaba a repetirse en los 90, ¿no? Como la referencia de mucha remera roja con la cara del Che. Sí, mucha bandera internacional aparecía. Mucha estrellita roja. Y que fue la década del marketing también. Bueno, no, empezaba la globalización, claro. ¿No? Entonces lo podíamos ver reflejado en todos lados y en nuestra propia cultura pop rock también. Bueno, de ahí vamos a escuchar entonces a las Actitud María Marta con Confusión. Lo tengo por acá, pero que se me borra todo. Qué bloque musical que estamos teniendo este feriado, ¿no? Este lunes feriado. Vamos. Y le metemos un poquito. Nosotros que nos metemos con algún uno o dos, hoy tenemos para tres. Con este cerramos. Confusión, Actitud María Marta. Cuentan los viejos sabios que en el momento de nacer, el hombre ya sabe todo. Que puede reconocer este mundo de una punta a la otra. Que sabe lo que ocurrió desde el primer día hasta el último y que ya ha recorrido todo el ciclo. Pero de nada le vale todo esto, porque en el preciso instante de nacer, un ángel lo besa en la boca y de inmediato olvida todo. Desde ese momento, el hombre tendrá que empezar a vivir para aprender a recordar. Confusión, el

La flota francesa y la flota inglesa, que estaban alrededor de los 18 o 20 barcos, venían protegiendo a 90 buques mercantes. Y la idea era ir Paraná al norte. Y la idea de Mansilla era detenerlos. Los buques ingleses y franceses de guerra ya conocían la existencia de las cadenas. No les resultó muy difícil pasar y cortarlas. Por eso no se recuerda la vuelta de Obligado como una batalla triunfal de los argentinos, sino como una especie de homenaje a la resistencia. La voz de Quique Pessoa contándonos un poco sobre el Día de la Soberanía, de dónde viene la vuelta de Obligado. Algo que salió bien, más o menos, y ahí cita Rosa. 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen topando arriba las aguas nuestras, veinte de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. A costuras del quebracho, de aquí no pasan, de aquí no pasan. Que los peló a los gringos una gran siete, navegar tantos mares, venirse al cuete, que dio venirse al cuete. Hay cuna con los franceses. Quién los pudiera, quién los pudiera. A ver vos, Pascual Echagüe, gobernadores, gobernadores. Que no pasen los franceses. Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Lo que es el Enredando las Mañanas de este lunes 21 de noviembre. Se nos fue enredando. Sí, la pasamos bárbaro, ¿eh? Igual queda algo muy bueno, que es la columna latinoamericana a cargo de Abner Vega. Abner, ¿estás en línea? ¿Me escuchás? Abner Vega, buen día desde Chile, nuestro corresponsal para la columna latinoamericana. Estamos probando la conexión. Abner, ¿me escuchás? Buen día. No, bueno, me pasé el teléfono. Perfecto. Buen día, Abner, ¿cómo estás? Mariano te saluda. Hola, súper bien, ¿cómo estás tú? Bien, bien, acá esperando establecer esta comunicación para que nos brindes toda la información que tenés para el día de hoy. Sabemos que pasó la COP27, ¿sí? La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático en Egipto, ¿no? Fue, contanos un poco. Participaron 636 grupos de presión familia es catalogada como de las más contaminantes del planeta. La familia Lucic, que son multimillonarios empresarios chilenos. Entonces, la participación de Chile es una cuestión bien, bien extraña en ese espacio, a pesar de toda la connotación de gobierno ecologista que se le ha querido atribuir a Boric. Por otro lado, participó también en la conferencia Lula, presidente reciente electo en Brasil, en calidad de invitado, porque como todavía no asume la presidencia, y aprovechó para reinstalar a Brasil en el escenario internacional. Brasil había desaparecido del escenario internacional durante el periodo de gobierno de Bolsonaro, y sobre todo porque Bolsonaro se negó a seguir participando de estas instancias que tenían que ver con cambio climático, y Lula volvió a instalar el tema de la defensa de la Amazonía, y bueno, y seguramente va a ser uno de los ámbitos en donde el gobierno de Lula va a marcar una nota muy alta en el ámbito internacional, reposicionando a Brasil, en temáticas como estas de defensa de la Amazonía, etcétera. Pero en la interna, a Lula se le viene un panorama muy complejo, muy enredado. Está en pleno proceso de elección de los futuros ministros, y como las alianzas son tan flexibles y amplias, en su gobierno, entonces va a estar complejo el panorama. Uh-huh. Y en lo económico, seguramente, más que centrarse en un nuevo modelo económico de desarrollo, lo más probable es que se centre en lo que tiene que ver con la asistencia social, que Bolsonaro desmanteló todas estas políticas sociales, y seguramente Lula va a reinstalar lo que hizo en su primer gobierno, fundamentalmente. También pasó por esta conferencia Gustavo Petro, que cumplió ya 100 días de gobierno en Colombia, y planteó una cuestión bien importante, que es que la solución es un mundo sin petróleo y sin carbón. Esa fue la frase que quedó dando vuelta en los medios. Y por otro lado, también anunció aportes monetarios de Colombia para los próximos 20 años en función de salvar la Amazonía. Ahora, terminando de mencionar esto del cambio climático y el medio ambiente, hay que decir que Latinoamérica sigue recibiendo toneladas de basura plástica desde Estados Unidos, por ejemplo, y los países más perjudicados son Chile, Perú, Ecuador, Colombia. Podríamos decir que ya no solo somos patio trasero, sino que también somos basural. Sí, podemos decir, Abner, que esta conferencia un poco es una pintada de verde de la Agenda 2030, ¿no? Porque una de las bases de discusión, cualquier eje de discusión está basado en reducir el calentamiento global. Pero en un contexto de la Agenda 2030, que sabemos que va hacia el extractivismo en todos los territorios. Mira, estas conferencias, algunos analistas plantean que se han dado vuelta en lo mismo, que constantemente se reiteran las buenas intenciones de que no siga elevándose la temperatura del planeta, pero no hay acuerdos concretos con cronogramas, con fechas, con plazos, con objetivos claros, y entonces finalmente se transforma como en un saludo a la bandera, como se dice en Chile. Una cuestión meramente formal, pero sin muchos avances concretos en lo que se supone que se plantea. Bien. Sí, continúa a hablar con lo que te parezca. Mira, lo otro que quisiera mencionar, aunque sea a la rápida, es que se realizó también en estos días, del 14 al 19, en Tailandia, el encuentro de la PEC, el Foro de Cooperación Económica del Asia-Pacífico. ¿Por qué es importante mencionarlo? Porque están todos los países de la costa pacífica en este foro, y ahí participan 21 economías que representan el 47% del comercio mundial y el 60% del PIB de todo el mundo. Es decir, es una cantidad considerable de una envergadura considerable lo que se reúne allí. Ahora, este foro, derechamente, es para estimular el libre mercado y los comercios de las empresas transnacionales. En el fondo, los países se reúnen, los estados se reúnen para ajustar sus políticas y ajustar sus legislaciones a los intereses de las empresas transnacionales. Allí participó el presidente de Chile, estuvo Boric, se reunió con el presidente de China. El presidente de Chile lo invitó a Boric para que visite China el próximo año, y por su parte Boric comprometió el apoyo de Chile para el ingreso de China al TPP-11, este otro tratado que el gobierno de Boric ha estado promoviendo y que también dice relación con la desregulación de los impuestos de frontera y de legislaciones proteccionistas y estimular el libre comercio y el libre flujo de capitales, mercancías, condiciones de trabajo, etcétera. Allí también se reunió Boric con el presidente de Colombia. Recordemos que hoy día 21 estaba acordado que se reiniciaban los diálogos entre el ELN, el Ejército de Liberación Nacional de Colombia, y el Estado colombiano, que estuvieron suspendidos 4 años estos diálogos porque Duque se negó a continuar las negociaciones después de un atentado que se atribuyó al ELN. Chile es un país acompañante de ese proceso que se trasladó de lugar de negociación de Cuba a Venezuela. Ahí se hará este proceso de negociación. Y bueno, entonces fue uno de los temas que también se tocaron ahí en esas conversaciones. Bueno, y Boric se reunió con varios otros mandatarios del mundo, básicamente para promover las inversiones en Chile. O sea, continúa esta feria de ofrecimiento de inversiones a las empresas extranjeras en Chile. Y en paréntesis no va con respecto al TPP-11, que falta solamente la firma de Boric para que quede ratificado plenamente, porque ya está aprobado por ambas cámaras del Congreso. Boric puso esta excusa de que iba a garantizar los intereses del Estado chileno, pidiendo que los países firmaran cartas complementarias con Chile. Bueno, Canadá, que era uno de los países que se apostaba a que firmara estas cartas complementarias, decidió ya no firmarlas. Entonces, Canadá al menos no va a aceptar estas condicionantes anexas al tratado TPP-11 propiamente tal. Así es que la gira de Boric estuvo muy relacionada con la estimulación de la inversión extranjera en Chile. También por esta fecha se realizaron un par de encuentros en Latinoamérica que son importantes de considerar para ver cómo se está moviendo el tablero geopolítico, sobre todo, más que la lucha de los pueblos, el tablero geopolítico. Se realizó el 18 y 19 de noviembre en Caracas, en Venezuela, el Foro de Sao Paulo. Y en la misma fecha, 18 y 19 de noviembre, se realizó en México, en la Ciudad de México, la Conferencia Política de Acción Conservadora, la CEPAC. Con respecto al Foro de Sao Paulo, evidentemente los temas de discusión allí fueron el avance de los gobiernos llamados progresistas en Latinoamérica, fundamentalmente con el triunfo de Boric, Petro y recientemente Lula, y también el avance de la extrema derecha o de la derecha filofascista o neofascista en la zona. También discutieron allí los problemas de las crisis permanentes que tiene el capitalismo en todas sus dimensiones y lo que genera en términos de pobreza y desigualdades sociales. También el contexto mundial de la guerra de Ucrania y las tendencias alcistas en los bienes producto de la guerra y producto de la del bloqueo que ha impuesto Estados Unidos a Rusia, lo que genera evidentemente escasez de alimentos, de fertilizantes, etcétera. Y por último también conversaron ahí en el foro de Sao Paulo el bloqueo económico en contra de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Son algunas de las temáticas que se abordaron. Respecto a esto de los gobiernos progresistas que han ido avanzando en Latinoamérica, efectivamente hay una tendencia hacia allá, pero hay que tener mucho ojo con lo que va a suceder con la presencia de China en Latinoamérica. Por eso yo mencionaba esto de que Boric había conversado con el presidente de China, porque también Petro está apostando a mantener y a profundizar los nexos con China. Entonces, seguramente en los próximos años se nos viene muy fuerte las inversiones y las relaciones económicas con China. Un poco en la línea de lo que en algún momento fue el intento similar que hizo Lula con Néstor en Argentina y con Chávez en Venezuela. Ahora, las esperanzas que hay con respecto a Brasil son muchísimas y que es difícil que se avance tanto. Reactivar, por ejemplo, algunos mercados propiamente latinoamericanos, se está pensando nuevamente en una moneda única en Latinoamérica, la expansión de los BRICS, etcétera. O sea, un tremendo desafío para lo que se espera de Brasil en el concierto internacional. Y antes que se nos vaya todo el tiempo, mencionar que esta conferencia política de acción conservadora en México es muy importante porque reunió a figuras como el asesor de Trump, Steve Bannon, el argentino Javier Milei, porque esta conferencia que se viene generando este espacio desde el año 53 con la fundación de El Yunque, es un incentivo permanente a posturas muy conservadoras de sectores católicos, pentecostales, sionistas. Recordemos los vínculos de Bolsonaro con el Estado de Israel, muy, muy estrecho. Y en esta conferencia participó el hijo de Bolsonaro, por ejemplo. Y levantan esta consigna de anticomunismo, en contra de los judíos, en contra de la masonería, o sea, en contra de todo lo que pueda alterar la tradición de la Iglesia Católica. Y su consigna de Viva Cristo Rey es importante destacar porque es lo opuesto al Cristo pobre que proponía, que planteaba la teología de la liberación. Entonces es un intento de los sectores ultraderechistas, filofascistas, de sacar cuentas de cómo pueden preparar las condiciones para no seguir retrocediendo como le ha estado pasando ahora último. Recordemos que CAS, que pertenece a esta corriente, Partido Republicano de Chile, o Bolsonaro en Brasil, han perdido recientemente elecciones y seguramente se van a querer reposicionar estos sectores en las próximas elecciones. Claro. Bueno, Abner, muchísimas gracias. Estamos llegando al final del programa. Lo que quieras agregar para cerrar el informe. Hay que estar atento a lo que se viene ahora con la cumbre Alianza Pacífico. El 25 de noviembre, Boric viaja a México a reunirse con el presidente mexicano unos días antes y después se desarrolla el 24 y 25 la cumbre de la Alianza Pacífico, donde participa Chile, México, Colombia y Perú. Al presidente Castillo de Perú el Congreso le negó la salida del país, así que no va a estar. Pero también están invitados a ese encuentro el presidente Argentina, la presidenta Honduras, y también por ahí estaban gestionando, no sé si lo habrán confirmado, la participación de Lula. Así que se viene la cumbre de la Alianza Pacífico, que hasta hace poco era controlada por la derecha latinoamericana y ahora tiene una connotación bastante diferente. Hemos estado llenos de encuentros internacionales en este comentario de hoy. Sí, la verdad que sí, muy, muy amplio, nos llevaste por todos lados,

vamos a pasar. Dejé a otro operador hablando en su lugar. Con esa voz tan sexy me va a cautivar. Cuénteme más cosas, no me vaya a colgar. Mide en esa tartaruga natural. Ricky nacimiento, mi hijo, ves trabajar. Jálale, jálale, jálale excusado, jálale. Deja que se vaya todo por el caño. Deja que resbale como drano. De lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las mañanas. Me quedé pensando que en esto de no encajar en el relato. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredate.